clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. La magia de la radio. Bender FM. Lo que suena en tus auriculares alguna vez sonó en tu Walkman. Eso es un clásico. Si es clásico, es Bender. Bender FM. 80, 90 y pop. Estás escuchando Clásicos Seleccionados. Ciclo 2020. Tras otro, no necesitan presentación. Clásicos seleccionados. I'll send me up the wall with a gun in my hand, but I won't hold the trigger.

La mejor selección de música de todos los tiempos. Living life.

Clásicos seleccionados. Clásico seleccionado. Clásicos en pocos segundos. Soñar acercar, soñar con Reno 12. La, la, amplio de corazón, grande de verdad, soñar con Reno 12. Soñar con un amigo real, soñar con tenerlo y que sea verdad. La, la. Reno 12, el auto más querido del país. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Bender FM, una radio de clásicos. Canciones increíbles para oídos exigentes. Clásicos seleccionados. Y si hablamos de bandas que nos marcaron en los 90, están ellos que ocuparon un lugar preponderante en la escena de la música en la década del 90. Guns N' Roses llegan aquí a Clásicos Seleccionados con Mi Dulce Nena. Clásicos Seleccionados con Lucas Matías Pereira. Yeah.

por uno. Otra canción del año 1985, Niñita Sandra. Y ya cerramos este especial con su mayor hit, María Magdalena. Why can't you see what I am? Sharpen your senses.